Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, qué gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en este espacio de arte y cultura, donde la palabra, la poesía y la música les dice que realmente los sueños son alcanzables, siempre y cuando pongamos la fe en Dios, el autor y consumador de la fe y aquel que tiene grandes cosas para nosotros. Gracias a todos los oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Ecos y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Pueden sintonizar Los colores de la oscuridad todos los días viernes a las 14 horas en la frecuencia 940 de amplitud modulada. Su reprise los días domingos a las 16 horas. También esta emisora puede ser sintonizada a través de www.casadelacultura.gov.es. Por supuesto también en Radio Ecos, el día domingo, cuando estamos ya descansando, luego de haber cumplido una semana de trabajo, y estamos realmente dispuestos a comenzar una semana más. Aquí pueden sintonizarnos a las 18 horas en www.radioecos.com. Por supuesto, un saludo cordial a todos los oyentes de El Buen Pastor, allá en el austro del país. Saraguro, parte de la provincia de Loja y la provincia de La Suay. En esta emisora pueden sintonizarnos en la frecuencia 92.9 y, por supuesto, también a través de internet www.radiobp.org. Los días viernes para los madrugadores, a las 2 de la mañana, muy tempranito, ¿verdad? Pero allí ya estamos con Los colores de la oscuridad. Posteriormente se reprisa a las 10 de la mañana y en la tarde, cuando estamos regresando después del día de labores, a las 5 de la tarde. También puedes estar con Los colores de la oscuridad. En esta semana hemos preparado cosas muy interesantes para ti. En el personaje del día estaremos con nuestra querida amiga, la artista Jocelyn Andrade, quien nos hablará de su participación en Talita Kumi, parte del proceso Arte Iris, y que a través de Los colores de la oscuridad pretende que los jóvenes artistas, los nobles, aquellos que tienen muchos sueños, logren participar como protagonistas en un evento. Es la primera vez que realizamos este tipo de espectáculos y este tipo de proyectos, pero creo que Dios ha bendecido el trabajo que hicimos y el público también disfrutó de todo el trabajo realizado en el escenario, tanto por Jocelyn Andrade como por su hermana Cristina, quien deleitó al público con su canto y su baile. No podemos olvidar también la participación de Berito Andrade, pues maestra de protocolo, que realmente pues se lució también con su trabajo. En Chascapacari tendremos una clase más de quichua en el Portal del Arte, la historia de tres consejos, y creo que este mensaje nos dejará cosas muy importantes para que nosotros podamos reflexionar. En Rocío de Luna tendremos otra producción original de Los colores de la oscuridad, farsa dedicada exclusivamente para aquellos corazones que han sufrido mucho. En esta semana que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, por supuesto, no podemos olvidar enviar un saludo fraterno, caluroso, para todas esas mujeres del Ecuador, deseándoles que no solamente esta semana sea importante para ellas, sino el resto del año. Un saludo muy cordial de Los colores de la oscuridad. Por supuesto, también tendremos importantes canciones, nacidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a este tu programa, tu espacio, escogido para ti, porque nació de nuestro corazón para el tuyo. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos de Los Colores de la Oscuridad, ahora en el personaje del día nos encontramos con Jocelyn Andrade, artista plástica, quien estuvo participando en su exposición Talita Kumi, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro del proceso de retroalimentación de la radio y como parte de Arte Iris, el mecanismo que Los Colores de la Oscuridad está empleando para permitir que los artistas cumplan su sueño. Protagonizar un evento aquí en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jocelyn, bienvenida a Los Colores una vez más. Los oyentes ya te conocen y gracias por estar con nosotros. Gracias, Abel Alejandro, por tu invitación y gracias a todos. Quiero dar mis agradecimientos a las personas que estuvieron presentes en el día 2 de marzo en la inauguración de mi exposición de arte. Fue todo un éxito, fue una verdadera bendición, una experiencia única para mí en lo personal, y bueno, es un gran paso, uno de los primeros que daré en mi carrera como artista plástica. Jocelyn, has cumplido un sueño, pero también Arte Iris y Los Colores de la Oscuridad cumplía su propio sueño, dar la oportunidad a los nobles artistas para que a su vez logren presentar su evento. ¿Cómo te has sentido al ser parte y debutar en este proceso de Arte Iris y permitirnos también así cumplir nuestro propio anhelo? Bueno, me siento afortunada por ser parte de esta experiencia, de tu ayuda principalmente, y también de todas las personas que Dios puso en el camino, ¿no? Y bueno, para mí es una experiencia, única, que marcará en mi vida, porque me ha ayudado a crecer como persona principalmente y como profesional también. Entonces, agradezco a Dios por darme la oportunidad de poder haber hecho esta exposición y ser parte también de tu proyecto, de tu programa Los Colores de la Oscuridad, por las invitaciones que tú me has hecho para poder hablar de mi arte, de lo que quiero reflejar en mis obras e invitar a las personas y hacerme conocer, ¿no? Entonces me siento muy bendecida por esta experiencia, porque tú me diste también la oportunidad y me ayudaste, porque esto no es fácil, ¿no? Es un camino duro, un camino lindo, con tristezas, con alegrías, pero bueno, gracias a Dios que Él me ha dado la fortaleza y me ha puesto a personas muy lindas, bellas, como tú principalmente, que me han dado esa motivación de seguir adelante, y esto para mí me marca. Sí, hay que tener cuidado o me voy a envanecer y después no me vas a soportar. Ya salí. Espero que no. Qué lindo que hayas nombrado a Dios. En realidad, Él es el gestor de todo lo que hemos logrado, de la bendición que has tenido y de la oportunidad nuestra de haber presentado Arte Iris y Talita Kumi aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue un evento muy lindo. Tuvimos casi completamente lleno el teatro y sobre todo el calor humano de la gente que apoyó tu trabajo y los premió tanto a ti como a tu hermana con su aplauso caluroso, y creo que eso es importante, ¿no? Yo te motivo a que sigas adelante. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia, tu sentimiento en ese momento de ver la gente, tantas personas mirando y escuchando tus palabras y creo que eso va a quedar marcado en tu corazón. Exactamente. Bueno, mis expectativas sobresalieron. No pensaba que iba a ser tan lindo. Fue tan organizado, tan coordinado que veo primeramente la mano de Dios y también tu trabajo muy organizado, muy profesional. Y agradezco a cada una de las personas que fue parte de este evento, como mi hermana Cristina, como Javier Castillo, también que fue una bendición que estén presentes ahí. Y bueno, me sentía un poco nerviosa al principio, pero bueno, ya eso fue pasando, y también me sentía muy, muy feliz, porque esto no se vive todos los días, y realmente para mí fue una motivación, una alegría, de ver el resultado de tanto tiempo, de tanto trabajo, verlo reflejado ahí, ¿no? Sí, yo pienso que tienes razón en agradecer a esas personas que formaron parte de Talita Kumi. Y no podemos dejar de mencionar al vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Gabriel Cisneros, quien nos compartió su pensamiento y su sentir. Además, la coordinación y la condición de Darío Males, y por supuesto en el protocolo general que estuvo Laurita Ríos, coordinadora de la radio, quien pues fue importante para que el éxito de este evento se dé. Pero quiero también recalcar que este éxito obedece a la participación, el apoyo de las empresas e instituciones que desde años atrás, con los colores de la oscuridad, están apoyando esta causa sociocultural. Quiero mencionar a Radio HCJB, por supuesto Diario La Hora, el gobierno de la provincia de Pichincha, el Ballet Nacional de Ecuador, y a ellos se han sumado otras empresas e instituciones como Radio Ecos, Radio El Buen Pastor, Red Impresores, y creo que eso es importante. Este apoyo ha sido muy, muy valioso. Quiero también agradecer a la Secretaría Técnica de Discapacidades, que nos ha hecho llegar una carta de apoyo moral firmada por el secretario. Pues creo que eso está abriendo las puertas y nos va a permitir que otros artistas como tú, Jocelyn, cumplan esos sueños. Agradecer también a todas las personas, los amigos de los colores de la oscuridad, que hicieron que este sueño se cumpla y que tú, Jocelyn, puedas presentar tu trabajo. Y creo que te auguramos un futuro mejor. ¿Qué tienes previsto para tu futuro más cercano? ¿Piensas tal vez realizar una exposición adicional con esta obra, o piensas cambiar y comenzar a pintar nuevamente otra colección? Sí, estoy preparando otra colección, otra exposición de arte, mi segunda. Y bueno, llevará un proceso, un tiempo, pero no solamente ese proyecto, sino algunos que van de la mano con el arte. Quiero también lanzarme como empresaria. Pero bueno, son ya metas que tengo en un futuro, ¿no? Pero siempre es bueno plantarse y trabajar por eso, saber lo que uno quiere y bueno, saber que nada es fácil en la vida, que tienes que luchar, que esforzarte, que trabajar en eso, mucha disciplina. Y bueno, soy consciente de eso y con gusto lo voy a hacer porque amo lo que hago. Sí, en verdad que pienso que es el comienzo, ¿no?, de una carrera. Un sueño se ha cumplido, pero vienen muchos más. Y para finalizar, Jocelyn, yo quisiera que nos dejes un mensaje para todos los jóvenes, pero no solo para ellos, en general, para todas las personas que anhelan cumplir justamente sus expectativas, llevar su trabajo a los escenarios, y si no es a los escenarios públicos, quizá a esos escenarios privados, que les dejas como enseñanza después de haber sido partícipe de Arte Iris y de los colores de la oscuridad. Bueno, quisiera decirles que cualquier sueño que ustedes tengan, luchen por eso, trabajen, sean constantes, perseverantes, porque todo en la vida se puede, y más si tenemos esa guía y ese respaldo que es Dios, porque Él nos da mucha sabiduría, mucha inteligencia, y sobre todas las cosas, durante el proceso que vivimos en nuestras vidas, penas, dolores, circunstancias muy dolorosas, etcétera, podemos refugiarnos en Él. Créeme que la vida es distinta y no te darás por vencido, al contrario, de que vas a ganar en todo lo que te propongas, lo vas a ganar, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y bueno, adelante, no solamente a los niños, jóvenes, sino a los adultos, como acabaste de decir, a todas las personas en general, que se motiven, que hagan lo que realmente les gusta, que sean conscientes de que no es fácil, pero que si se determinan ya lo van a lograr, y no hay mejor satisfacción que hacer lo que te nace, lo que realmente te apasiona, y más aún con un mensaje positivo, edificándose uno mismo y a las demás personas. Y bueno, un abrazo para todos y que Dios los bendiga, y los quiero, muchos besos, muchas bendiciones para todos. Sí, gracias. Esperamos que vuelvas con más noticias de tu trabajo, Jocelyn, y que nos traigas más propuestas a través de la pintura, motivando a la gente a que siga adelante en pos de sus sueños. Y recordándoles, amigos, que la discapacidad es solo el medio natural que suele usar Dios para desarrollar en nosotros talentos y capacidades de carácter sobrenatural. No lo olviden. Ese es el mensaje de los colores de la oscuridad, y les agradecemos tanto a Casa de la Cultura Ecuatoriana como a su radiodifusora por haber apoyado esta iniciativa de los colores de la oscuridad y arte iris. Y esperamos tener más artistas aquí. Sexo débil, cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar. Construyen caminos, tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que no te enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Si usted se perdió la clase anterior, le recordamos lo aprendido. Fueron los tres primeros pronombres. Ñuka, yo. Kan, tú. Kikin, usted. Pai, él o ella. Ñuka, yo. Kan, tú. Kikin, usted. Pai, él o ella. Aprendamos. Imanayata kangi, Marta. Aliyami kani, Sandrita, kikingali ya chukangi. Aliyami kani. Hoy conoceremos los tres últimos pronombres, los que están en plural. Así es. Nosotros, ñukanchi. Vosotros, kanguna. Ellos, paikuna. Pasemos a la práctica. Nosotros es la primera persona del plural. Nosotros, ñukanchi. La segunda persona del plural es vosotros o ustedes. Vosotros, kanguna. Ustedes, kikinguna. La tercera persona del plural es ellos. Ellos, ellas, paikuna. Diálogo. Nosotros, ñukanchi. Vosotros, kanguna. Ustedes, kikinkuna. Ellos y ellas, paikuna. En la próxima lección. Nos iniciaremos en la conjugación de los verbos en la clase que viene. Acompáñenos para avanzar en nuestro aprendizaje. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos.

El joven llegó y se ofreció para trabajar y fue aceptado. Pidió hacer un trato con su jefe, el cual fue aceptado también. El pacto fue el siguiente. Señor, déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera, y cuando yo encuentre que debo irme, el señor me libera de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario. Le pido al señor que lo coloque en una cuenta de ahorros hasta el día en que me vaya. El día que yo salga, usted me dará el dinero que yo haya ganado. Estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó durante 20 años sin vacaciones y sin descanso. Después de 20 años se acercó a su patrón y le dijo: «Patrón, yo quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi casa». El patrón le respondió: «Muy bien, hicimos un pacto y voy a cumplirlo. Solo que antes quiero hacerte una propuesta. ¿Está bien? Yo te doy tu dinero y tú te vas. O te doy tres consejos si no te doy el dinero y te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos, y viceversa. Vete a tu cuarto, piénsalo, y después me das la respuesta». Él pensó durante 2 días. Buscó al patrón y le dijo: «Quiero los tres consejos». El patrón le recordó: «Si te doy los consejos, no te doy el dinero». Y el empleado respondió: «Quiero los consejos». El patrón entonces le aconsejó: 1. Nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. 2. Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Y 3. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Después de darle los consejos, el patrón le dijo al joven, que ya no era tan joven, así: «Aquí tienes 3 panes, 2 para comer durante el viaje y el tercero es para comer con tu esposa cuando llegues a tu casa». El hombre entonces siguió su camino de vuelta a casa después de 20 años lejos de su hogar y de su esposa que él tanto amaba. Después del primer día de viaje, encontró una persona que lo saludó y le preguntó: «Hey, ¿para dónde vas?». Él respondió: «Voy para un camino muy distante que queda a más de 20 días de caminata por esta carretera». La persona le dijo entonces: «Joven, este camino es muy largo. Yo conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días». El joven, contento, comenzó a caminar por el atajo cuando se acordó del primer consejo: «Nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida». Entonces se alejó de aquel atajo y volvió a seguir por el camino normal. 2 días después, se enteró de otro viajero que había tomado el atajo y lo asaltaron, lo golpearon y le robaron toda su ropa. Ese atajo llevaba a una emboscada. Después de algunos días de viaje y cansado al extremo, encontró una pensión a la vera de la carretera. Era muy tarde en la noche y parecía que todos dormían, pero una mujer mal encarada le abrió la puerta y lo atendió. Como estaba tan cansado, tan solo le pagó la tarifa del día sin preguntar nada y después de tomar un baño se acostó a dormir. De madrugada se levantó asustado al escuchar un grito aterrador. Se puso de pie de un salto y se dirigió hasta la puerta para ir hacia donde escuchó el grito. Cuando estaba viendo la puerta, se acordó del segundo consejo: «Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal». Regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de tomar café, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado un grito, y él le contestó que sí, que lo había escuchado. El dueño de la posada le preguntó: «¿Y no sintió usted curiosidad?». Él le contestó que no, a lo que el dueño le respondió: «Usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí, pues en las noches nos acecha una mujer maleante con crisis de locura que grita horriblemente.

diamante a mi alma enamoró. Estrellitas solitarias que me vino a acompañar cuando triste me moría en mi amarga soledad. Estrellita, no me dejes, cada día que amanece en mi vida te pertenece, aun cuando anochece en el despertador. Cuando la con su luz radiante y bella a mí me viene a buscar. Yo le cuento mi tristeza, ella sabe mi dolor y de lejos me consuela cuando cambia de color. Estrellita, no me dejes, cada día llama. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Farsa. Perdona mi equivocación, que también me amabas, creí, e ingenuo decidí darme sin restricción y en cada anochecer tu fiel estrella ser, que a tiempo descubrí que nuestra relación es la teatral función que hace un bufón de mí. Si mi dolor te mueve a improvisar mentirillas vestidas de piedad, piensa que la verdad se desnudó al actuar. Y por tu besar yerto sé que tienes cubierto de nieve el corazón, y nunca podré ver en su hora florecer la mies de la pasión. Calla, así será mejor, porque las palabras vacías desgarran cual fieras arpías el alma negada al amor. Y puesto que hoy mi sentimiento es hoy por ti, solo tamo al viento, la ruptura ha sido anunciada, y tus razones yo no quiero, el silencio es más sincero. Por favor, no argumentes nada. Concluye el acto, se cierra el telón y en vez de aplausos hay llanto glacial ante el precoz final de mi ingrata canción, pues mi amor solitario renuncia al escenario, que siga la función, mas toma otro papel, porque tu farsa cruel se queda sin bufón. Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? en que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches, se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Amigos, amigas, pues ha transcurrido casi una hora desde el inicio de este programa. Esperamos que hayan disfrutado de todos y cada uno de los segmentos que los hemos producido para dedicarlos a cada uno de sus corazones. Si Dios lo permite, esperamos regresar la próxima semana en la misma frecuencia de AM 940 de la primera radio pública cultural del país. Y si no pueden sintonizarnos a través de las otras emisoras, las radioamigas que están pues realmente participando de este proceso de los colores de la oscuridad. Un saludo cordial a Radio Ecos, a su principal Hernán Guamán. No podemos olvidar a Ruth, que realmente es la coordinadora de Radio El Buen Pastor. Y gracias a ella, pues creo que los colores de la oscuridad ha tenido una gran acogida ya en el austro del país. Y la próxima semana traeremos más del arte, la cultura y la motivación. Siempre confiando en que la fe y la esperanza estén en nuestro corazón. Si has caído y si has tropezado, por favor, no olvides. Dios es un Dios de toda oportunidad, de todo perdón, de todo nuevo comienzo. No te quedes allí. Levántate y camina. Tus sueños están delante de ti, en ese horizonte azul, que quizá ahora esté nublado. Pero recuerda, el sol está detrás de esas nubes e iluminarán tu sueño, tu vida y tu corazón. Tú puedes alcanzar un mañana mejor. Con este mensaje te dejamos con otro tema espectacular, aquí en el rincón del diamante púrpura, donde las mejores canciones de la música universal se dan cita para tocar tu corazón. Por favor, disfruta este tema, y este fue tu amigo Javier Alejandro, quien te dice hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. El universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz: el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré temblando la voz: el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol.